Estar en forma. Entre mis propósitos de este año, decido hacer deporte una o ninguna vez a la semana. Pero pagar el gimnasio es lo que realmente cuenta. Porque así, cuando me vengo arriba, realmente bajo ese antro con olor a bromidrosis sin tratar, que me ofrece la posibilidad de hacer lo mismo que haría en casa, pero que no hago porque ahí no se paga. Además, bajar y debe oler siempre a lavanda. Y en todo caso, a galletitas de perro. Debería tomármelo más en serio. Bajar con un desodorante de spray, evitando ponerles en evidencia, y de paso, ejercitar las nalgas para estar preparada para el venidero encuentro en el mar. Es julio, que en realidad es agosto, y el plan bikini ha fracasado, incluyendo la dieta del macarrón, en la cual Lola me había insistido y planeado cómo llevar a cabo. Por evidencias visuales intuyo que a ella sí se le ha dado bien. No entiendo por qué se ha comprado entonces un bañador en lugar de un bikini. El verano es largo y los peculios más bien no. La cuenta de ahorros tiene algo más gracias a la última hazaña de Lola en el bar. Ella no puede pasar más que 2 días conmigo en Madrid, porque va a veranear con sus padres a Guipúzcoa. Mis otras amigas viven en el extranjero, y las que no, supongo que ya no son amigas. Y Manolo se pasa el día en el taller. Entonces, pienso lo que mamá me dijo de mi hermano. A lo mejor puedo ofrecerle un plan de amigos, aunque sea hermano y no amigo, ya que hasta ahora ha sido invitado a todos mis cumpleaños sin excepción. Salgo hacia el gimnasio porque tiene aire acondicionado gratis. Por eso, y porque en casa sin hacer nada no me siento productiva. Y esta sociedad me ha enseñado que no hacer nada es malo. Aunque es lo primero que les recomiendo a mis pacientes. Aprender a parar, a aburrirse, a no hacer nada. Todo un reto. Mientras pienso lugares y planes para hacer juntos, y recuerdo que él está menos en forma que yo, así que como ni siquiera se digna a pagar el gimnasio, podría hacer deporte sin querer, ya que viajando te mueves más que en días laborables, al menos en nuestras profesiones. Adrián es responsable de ventas internacionales. Curioso que el puesto sea responsable. Mis padres no pudieron evitar las risas en la comida aquel sábado que celebrábamos que al fin trabajaba para algo legal. Hace un lustro se compró unas mancuernas, una barra que bien podría pasar por un puntal de obra y un saco de boxear. Lo que me intriga profundamente es si todo eso verá más acción que simple decoración. Sigo pensando y se me ocurre un viaje en caravana. ¿Por dónde? Por el norte, por supuesto. Y por el mar. Ahora solo quedaría convencer a Adrián con la ayuda de Bahar y Compi. El plan es organizar una cena improvisada con la excusa de una nueva receta de pollo. El pollo es barato y sencillo, y el sabor depende de aquello con lo que lo condimentes. Hay canales de cocina que hoy en día ayudan al más inepto. Digo yo que algo comestible me saldrá.